Aleluya. Dice así la palabra del Señor ahí en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 47 hacia el 50. Lo leemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tome su asiento en esta hora de la tarde y no dejemos de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a los hermanos que nos sintonizan a través de la radio, hermanitos que los van a estar escuchando en cualquier parte del mundo. Dios les bendiga y que esta palabra llegue a lo más profundo de su corazón, porque predicamos, hermanos, el evangelio, un evangelio, hermano, que lo tomamos de la Sagrada Escritura, hermanos, y sabemos que la palabra de Dios, el evangelio, cuando llega al corazón del hombre, hace cambios. Porque nosotros, antes, hermanos, de que Cristo tuviera misericordia de nosotros, nosotros nos encontrábamos en una situación, hermanos, terribles, en el pecado, en la desobediencia. Estábamos, hermanos, perdidos. Estábamos, hermanos, ajenos de la verdad. Estábamos, hermanos, muy lejos de obtener la misericordia de Dios. Pero un día Dios, hermano, hizo posible que el evangelio llegara a nuestros oídos, hermano, y cuando llegó la palabra de Dios, hizo cambios en nuestros corazones. Y por eso, hermano, damos gloria a Dios, hermano, de estar en un lugar donde se glorifica a Dios. Damos gloria a Dios, hermano, de estar día tras día, que podemos, hermano, glorificando su nombre. En donde estábamos perdidos, en donde estábamos, hermanos, hundidos en el pecado, allá llegó Dios. Allá nos alcanzó, hermano, la red, el evangelio, aquello que cambia, aquello que transforma, y a Él sea la gloria, a Cristo Jesús. Y la palabra del Señor nos dice en esta hora de la tarde: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. El tema de hoy se titula Una red gigantesca. ¿Por qué gigantesca, hermano? Hermano, el mar, hermano, es esta tierra, es donde habita el hombre. Y el hombre, el humano, son los pescaditos. Y la red, hermano, es la palabra de Dios. Es el evangelio, hermano, que día con día estamos tirando en el mar. ¿Y para qué tirar tanto, hermano? Para alcanzar el perdido, para alcanzar el pecador. Y para que cada uno de nosotros que estamos, hermanos, en la iglesia, podamos llegar, hermanos, al final de los tiempos, hermanos, y ser, hermanos, seleccionados, hermanos, para ir y morar con Cristo una eternidad. Hermano, ¿por qué usted dice eso? Sí, porque al final de los tiempos, hermano, habrá una selección, habrá una elección, habrá, hermanos, donde van a escoger, hermanos, el bueno y el malo, de todos aquellos pescaditos, de todos aquellos peces que la red atrapó, de todo, hermano, aquel hombre, de toda aquella mujer, de todo aquel joven, hermano, que la misericordia de Dios lo alcanzó a través del evangelio. Hermanos, al final del tiempo, hermano, lo van a escoger, hermano, bien para ir con Dios o bien para ir, hermanos, al lago de fuego, al infierno. Usted dirá, hermano, ¿y el infierno existe? Claro que existe el infierno. La Biblia lo dice, la Biblia lo declara. Hermanitos, por eso es, hermano, que siempre nosotros donde nosotros, hermanos, ya fuimos alcanzados por la misericordia de Dios, nosotros tenemos que caminar, hermanos, rectos. Tenemos que nosotros caminar, hermanos, buscando perfeccionarnos a cada día más. No es que ya lo hemos alcanzado, no es que ya seamos perfectos. Vamos caminando a la perfección. Un día Cristo viene por su iglesia y ahí vamos, hermano, a ser perfectos como Cristo es. Hermano, entonces, si no soy perfecto, hermano, ¿qué hago en la iglesia? Perfeccionándote. Estamos quitándonos, hermano, lo que no le agrada a Dios. Hermano, lo estamos haciendo a un lado. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todo cristiano, hermano, se va, hermano, delante de la luz que es Cristo, delante de la palabra de Dios, hermanos, para que sean, hermanos, manifiestas todas aquellas cosas que están dentro de nosotros que no le agradan a Dios. Y es, hermano, eso es, hermano, ir nosotros, hermano, buscando perfeccionarnos cada día más. La Biblia nos dice claramente, hermanos, que sin santidad nadie verá a Dios. Por eso, hermano, el cristiano día que pasa tiene que irse, hermano, puliendo. El cristiano, hermano, día que pasa tiene que irse arrancando cosas que no le agradan a Dios. ¿Y como qué cosa, hermano? Todo lo que el mundo quiere darte. Esas modas, hermano, ridículas que muchas veces, hermano, han entrado o están entrando a muchas iglesias. Oro a Dios que en esta iglesia, hermano, lo guardemos en santidad. Usted sabe, hermano, que muchas iglesias, muchos hermanitos, hermanos, que Dios tenga misericordia de ellos y que Dios tenga misericordia de nosotros. A la santidad no les agrada porque, hermano, los reprende, hermano, de las mezclas que están haciendo con el mundo. Eso no le agrada, hermano, al cristiano. Hermano, comportamiento bueno, buscar comportamientos dignos que le agraden a Dios. Pero sabe algo, hermano, aquel que ama a Dios y aquel, hermano, que ha recibido el mensaje, el evangelio que cambia, hermano, al escuchar la exhortación de Dios, al escuchar la palabra, al meterse a la palabra de Dios, siempre va a encontrar, hermano, cosas que no están, hermanos, siendo agradables delante de los ojos de Dios que moran en nosotros. Por eso que el Hijo de Dios siempre necesita, hermano, limpieza diaria. Porque siempre Dios, siempre la palabra de Dios nos va a descubrir cosas que a Dios no le agradan. Cosas, hermano, pequeñitas que posiblemente para nosotros, hermano, se pasan de largo. Ah, Dios no lo va a ver, está tan chiquitito. ¿Sabe algo? El pecado, por muy pequeño que sea, hermano, es como que esté pecando grande. La cosa es, hermano, cuando Dios, en su grande misericordia, hermano, nos muestra, hermano, lo malo que estamos haciendo y no lo queremos quitar nosotros. Ahora la palabra de Dios nos dice: dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Es semejante el reino de los cielos a una gran red. La palabra de Dios, el que vino del cielo, la palabra, hermano, hecha carne aquí en la tierra. Tiramos la red del evangelio, hermanos, a la tierra con el único propósito, hermano, de poder ganar almas para el reino de los cielos. No es para beneficio de nosotros, sino, hermanos, hacer el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos aquí en la tierra. Y es, hermano, predicar el evangelio, predicar, hermano, las buenas nuevas de salvación, hacer, hermano, conciencia en el corazón del hombre que el hombre necesita reconocer a Dios para obtener su salvación. Y cuando el hombre reconoce, hermano, empiezan a haber cambios en la vida. Empiezan, hermano, a haber cambios. Hermano, a nosotros un día, hermano, no nos alcanzó el evangelio, nos alcanzó esa red gigantesca. Y aquí vamos, hermano, camino hacia la orilla, camino, hermano, hacia el final de los tiempos, en donde va a ser, hermano, seleccionado aquel pescadito. Allá donde los ángeles, hermanos, van a sentarse con una gran paciencia, analizar la situación, en qué condición está, si está, es buen pez o es malo. Y dice que aquel pescadito bueno, aquel que ve en la red que es bueno, hermano, es seleccionado y echado al cesto. Y aquel que no sirve, hermano, es echado fuera. O sea, uno para el cesto, otro para afuera. Dos para el cesto y otro para afuera. ¿Cómo así, hermano? Sí. Es que dentro de la red, hermano, viene de todo. Vienen, hermano, peces que no se pueden comer. Pueden venir, hermano, sapos también. Pueden venir, hermano, serpientes de agua. Pueden venir, hermanos, tortugas, aunque se comen, pero algunos, ¿verdad? Otros no. Pero viene de todo, hermano. Vienen, hermano, peces que su trabajo es limpiar lo que es el océano. Se comen, hermano, toda la basura. Todo lo que hay se lo comen. Y hay pescaditos, hermano, que no se pueden comer. Y ahí vienen en la red. Pero ¿sabe algo? Aquel que se deja, hermano, alumbrar. Aquel que se deja, hermanos, ubicar, hermano, de lo que ha recibido el evangelio. Hermano, vamos entre la red hacia la meta final. Donde, hermano, va a ser seleccionado la situación. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir? En lo que la red va hacia la orilla, hermano, nosotros tenemos que irnos puliendo. Allá estábamos, hermanos, todos enlodados. Allá estábamos, hermanos, figurando, hermano, un pez. Amén. Allá estábamos, hermanos, enlodados. Allá estábamos, hermanos, comiendo, hermano, pudrición. Pero nos cayó la red. Y ahí nos lleva la red. Porque cuando la red del evangelio cae al hombre, hermano, es difícil que se vaya. Porque cuando Dios llega, hermano, hace transformaciones en la vida del hombre. Y mientras vamos caminando para el tiempo final, hay que limpiarnos. Hay que irnos, hermanos, puliendo. Hay que irnos, hermanos, quitando todo aquello que nos daña. Si usted va, hermano, a los lugares donde venden peces que están vivos y los vende, usted le dice, ese quiero. Hermano, si usted analiza esos peces, hermano, usted va a encontrar peces que están deformes. Usted va a encontrar peces que tienen, hermano, una deformidad en su estómago o cerca de su cabeza, pero algo va a encontrar en uno de ellos. ¿Estará bueno ese pez? ¿Estará bueno? Aparentemente se ve bien, pero cuando se lo va a comer, te aseguro que si lo compra, usted lo ve deforme con unas bolas por un lado, usted se lo va a traer, pero cuando se lo esté comiendo, usted se va a acordar que estaba deforme y le va a hacer daño, hermanos, ahí en su estómago. Hermano, hay de todo, hay de todo. Por eso que en la viña del Señor, hermano, nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en aquel que nos ha dado la vida, en aquel que nos ha dado, hermano, nuestra libertad, en aquel que nos ha llamado, hermanos, para llegar con Él un día. En este camino, hermano, vamos a encontrar de todo. En este caminar con Cristo, hermano, vamos a encontrar de todo. Y la misma red nos abarcó. Pero a uno no nos gusta limpiarnos. A algunos nos gusta, hermano, andar bien chaineaditos. A algunos nos gusta, hermano, andar bien planchaditos. A otros no. Otros, hermanos, agarramos la ropa así como está y la ponemos y así nos vamos. No nos importa. Pero hay otros, hermanos, que no. Cuidadito. Hermano, allí bien marcada, hermano, la plancha donde pasó en su ropa. Y otros no. Nosotros, hermanos, tenemos que ubicarnos como hijos de Dios. Acordémonos, hermanos, que no los ha llamado cualquier cosa. Acordémonos, hermanos, que nos estamos en este lugar porque un día escuchamos la palabra de Dios. Un día, hermano, escuchamos el evangelio que ha cambiado nuestras vidas. Y esa vida quiere cambiarte a ti. Esa vida, querido amigo, querido hermano que me escuchas a través de la radio, Dios quiere cambiar esa vida. Porque no ha sido, hermano, la ciencia, no ha sido, hermano, cualquier cosa que te llamó. Te ha llamado Cristo Jesús. Aquel que fue a morir a la cruz del Calvario para darnos vida. O sea, hermano, nosotros estamos vivos. Sí, nosotros estamos vivos porque en nosotros mora el poder de Cristo Jesús. Cristo entregó su vida. fue sepultado y al tercer día dice que Él resucitó de entre los muertos y está sentado en gloria. Y se imagina, si Cristo mora en mí, Cristo entregó su vida y resucitó, usted y yo vamos a resucitar. Vamos a resucitar en gloria. Amén. Viene el día, hermano, en que nosotros nos vamos a presentar, hermano, al final de los tiempos, para ver, hermano, a dónde vamos a ir a parar. Y esa es la situación del cristiano. Esa es la situación de nosotros ahora en día, hermanos, que tenemos que estar bien parados en el evangelio. Hermanos, nada de a medias, no, hermanos, metámoslos con Dios. Busquemos, hermanos, a Dios. Busquemos la palabra de Dios. Hermanos, que haya aflicción en nuestros corazones cuando nos sintamos, hermanos, que estamos perdiendo, hermanos, fuerzas. Yo hace unos días, hermano, yo le decía al Señor, Señor, y le estudiaba, hermano, esta palabra. Hermano, yo le decía, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Yo quiero llegar al final del tiempo, pero yo quiero ser como ese pescadito, Señor, que fue seleccionado y echado al cesto. Señor, yo quiero llegar a eso. Señor, ayúdame, porque sin ti yo no puedo, Señor. Hermano, muchas veces, mire, el enemigo es bien astuto. Y nosotros, hermanos, ahora que estamos en Cristo, ahora, hermanos, que esa red gigantesca nos alcanzó, la palabra de Dios, hermano, expuesta, y llegó a nuestros oídos y llegó a nuestros corazones, y aquí estamos. Hermano, nosotros, hermanos, tenemos que estar, hermanos, sabedores donde estamos parados. Porque, hermano, los tiempos son malos. Los tiempos, hermano, están tremendos. El pecado, hermano, está arrasando con todo. Pero sabe algo, aunque el pecado esté arrasando con multitudes, el cristiano tiene que estar parado en Cristo Jesús. Porque sabe algo, hermano, no tenemos que olvidarnos que un día nos vamos a presentar delante de Dios. Un día, hermano, el cristiano, como el no cristiano, hermano, llegará delante de Dios a entregar cuenta de lo que ha hecho, sea bueno, sea malo. Hermano, y nosotros sabiendo lo que le agrada a Dios, hermano, es necesario mantenernos firmes en Cristo Jesús. O sea, hermano, nosotros tenemos opciones. Nosotros como hijos de Dios podemos, hermanos, aparentar. Podemos aparentar, podemos, hermanos, dejar, o podemos, hermanos, ubicarnos donde estamos parados. Dios nos dejó un camino libre en donde nosotros podamos decidir. Pero imagínese algo, hermano. El tiempo se acerca. Cristo viene por su iglesia. Viene, hermano, el día en que Cristo levanta su iglesia. Pasa, hermano, un tiempo. Bueno, hermano, y viene el final de los tiempos, en donde cada uno se va a presentar delante de Dios a entregar cuenta. Imagínese, ahora nosotros como hijos de Dios, nosotros sabemos lo bueno y lo malo, nosotros sabemos lo que no le agrada a Dios, hermano, y día con día a estudiar la palabra de Dios, a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, nos damos cuenta de cosas que a Dios no le agradan. Hermanos, sabedores nosotros, hermanos, que si cometemos pecados, si cometemos, hermano, errores que a Dios no le agradan, hermano, saber nosotros dónde vamos a ir a parar. Saber nosotros que estamos en la mano de Dios, hermano, y llegar momentos, hermanos, en que llega la tentación, llega la prueba, hermanos, y nos ladeamos más a la tentación que a buscar de Dios. Y sabemos para dónde vamos. Sabemos, hermanos, que el pecador lo que le espera es el infierno. Pero aquel, hermano, que se mantiene en la mano de Dios, lo que le espera es estar, hermanos, con Cristo en gloria. Por eso, hermanos, que hay muchos cristianos que camina, hermanos, a media. Hay muchos hermanos cristianos que camina a rempujones. Hay muchos cristianos, hermanos, que camina de apariencia. Hay muchos cristianos, hermanos, que camina nada más. Mírenme que soy cristiano, pero los hechos lo delatan. Hermano, la vida que lleva, la vida que está viviendo, la vida que está proyectando de su corazón es otro. Y así no, hermano, así no la situación. Así, hermanos, con esa vida así, lo que le espera al final de los tiempos es que cuando esté la elección de aquellos pescaditos, usted ha echado, hermano, afuera. O sea, hermano, como que iba para el cesto, pero no cayó en el cesto, se fue para un lado. ¿Y qué le espera a ese pobre? Hermano, es el lago de fuego. Por eso, hermano, la vida de nosotros como hijos de Dios no tiene que hacer de apariencia tiene que ser, hermano, una convicción, una entrega con Dios, hermano, pero del corazón. No nada más de que me miren. No, mire, hermano, hay mucha gente. Hay mucha gente que me están escuchando a través de la radio. Amén. Hay mucha gente de apariencia en las iglesias. Que usted los va a ver bien trajeados. Usted va a ver a las hermanas con vestido largo. Usted va a ver a los hermanos con saco y con corbata. Pero saliendo de ahí, hermano, tremendos. Ahí los va a encontrar en el cine. Ahí los va a encontrar, hermanos, en fiestas paganas de familiares. Y ahí dice: no, hermano, si es mi familiar. Sí, desde que pusiste el pie en esa fiesta mundana donde no se alaba a Dios, estás en problemas con Dios. Un día, hermano, yo creo que se acuerda. Un día, hermano, vino un familiar de allá de Centroamérica. Y aleluya. Bueno, y fue invitado a una parranda, hermano. A una fiesta. Y yo le dije: mira, ahí vas a ir a la fiesta. Sí. Le digo: mira, tenés cuidado. Le dije: porque sos evangélica o no sos evangélica. No, dice, yo solo voy a ir y tranquilita. Ah, seguro, le dije. Si viene Dios en ese momento, te quedas, le dije. ¿Por qué? Me dijo: porque ahí lo que se adora, lo que se alaba, es el mundo, es el diablo. Y como hijo de Dios, no tenemos que estar en esas prácticas. Usted dirá, usted que me escucha en la radio, dirá: hermano, pero nada malo voy a hacer. ¿Y qué tienes que estar haciendo abriendo la boca donde alaban el diablo? Donde hay droga, donde hay alcohol, donde hay cerveza, donde hay música parranda del diablo. ¿Qué hace un cristiano, hermano, metido en esas cosas? En donde el cristiano tiene que estar, donde se alaba a Dios. En donde el cristiano tiene que estar siempre, hermano, donde se glorifica a Dios. Porque nosotros no tenemos que olvidarnos que el final de los tiempos se acerca. Y porque por ahí muchos se les olvida que Cristo viene. Y allá muchos se les olvida el día final. Por eso, hermano, mucho cristiano, hermano, está bien acomodado. Mucho cristiano, hermano, está bien tranquilito. Está bien nice, está bien fresco, pues. Está bien tranquilito él. A él ya se le olvidó que vamos a entregar cuenta. Él se cree que va a ser eterno, ya no. Vamos a ser eternos aquellos que se apartan del pecado y vengan a Dios. Pero aquel a medias, aquel hermano que le da una pata al mundo y otra pata a Dios, hermano, ese no. Así no caminamos, hermano. Así no llegaremos a la meta final. Nuestra meta es llegar con Dios. Pero si andamos, hermano, buscando agradar a Dios, hermano, lo podemos, claro que lo podemos, hermano. El mundo se lo va a pintar, hermano, aburrido. El mundo se lo va a pintar, hermano, está muy aburrido, hombre. Celebra un poquito. No, usted celebre a Dios. Usted celebre a aquel que se dio todo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Yo siempre digo que el Hijo de Dios nunca anda en problemas. Hermano, viera yo cómo tengo problemas. Fíjese cómo anda. Yo digo siempre: el Hijo de Dios nunca anda en problemas, nunca se mete en problemas. ¿Por qué, hermano? Porque del trabajito a su casa, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. ¿Habrá algún problema, hermano? No. Usted se está metiendo, hermano, en los negocios de Dios. Usted, hermano, le interesa estar bien con Dios. Pero mira, ahí va a encontrar hermanitos. Y por ahí me va a estar oyendo alguno. Y qué bueno que me escuche. Que me escuche, porque tiene que haber cambios en su corazón. Tiene que haber cambios, porque muy pronto la red que un día te alcanzó está llevándose a la orilla para seleccionar cada uno que vamos dentro. A ver qué tan bueno sale al final del camino. Es necesario que el Hijo de Dios camine recto. Es necesario que el evangélico de ahora en día, que ama a Dios, se desprenda del mundo y venga a tener encuentros con Dios. Muchos dicen, hermano, yo soy evangélico. Sí, ya te arrepentiste, qué bueno. Pero se necesita una conversión. Para tener nuestra salvación, se necesita reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de corazón. Y luego hay que, hermano, tener un encuentro con Dios. Hay que ser cristianos, amadores de Dios. Hay que enamorarnos de Dios para que Dios sea el que nos guíe. Aquel cristiano que no se enamora de Dios no es guiado por el Espíritu. Es guiado, hermano, por sus deleites. Es guiado, hermano, por lo que el mundo le ofrece. Es guiado el hermanito ese a medias por todo lo que quiere hacer dentro de su corazón. Pero aquel que está enamorado de Dios, ese solo mira a Dios. Ese le preocupa estar bien con Dios. Y cuando llega aquella tristeza, cuando aquello llega, hermano, que está invadiendo terreno cristiano, hermano, lo detecta y empieza a sentir, hermano, aquel dolor. Aquello, hermano, que lo pone inquieto. Aquello, hermano, que se mueve por un lado, se mueve por otro y de repente, ¡plas!, arrodilla delante de Dios a pedirle el auxilio a Dios, el socorro, porque se sabe, hermano, que si no nos portamos bien delante de Dios, hermano, un día muy pronto compadeceremos al final de los tiempos. O sea, el tiempo se acerca. El tiempo, hermano, está a punto de terminar. Y es necesario nosotros mantenernos dentro de la red, dentro, hermano, de la palabra de Dios, dentro, hermano, del evangelio que un día nos alcanzó. Ese evangelio, dentro de él hay que vivir. El mundo es un mar ancho y en su estado natural, dijimos al principio, los hombres vienen a ser los peces. Y el predicar el evangelio es echar una red en esta mar para pescar algo para la gloria de quien tiene la soberanía sobre el mar. Los falsos, los hermanos que lo pueden hacer todos. Y una palabra, hermano, posiblemente lo sienta pesado, pero dice: los hipócritas y los cristianos verdaderos serán separados al final del tiempo. Desgracia, hermano, es la condición de quienes entonces serán echados fuera. ¿Por qué desgracia? ¿Por qué desgracia esa condición? Porque, hermano, aquel hermano que no llegue a la meta final, y esto es hablando a la iglesia, aquellos que estamos dentro de la iglesia, aquellos que hemos nacido de nuevo, que tenemos, hermano, una comunicación con Dios diaria, llegamos a la meta, pero no fuimos ubicados en el cesto, sino que caímos afuera o cayeron afuera. Porque yo le oro a Dios y le digo: Señor, yo quiero caer en el cesto, yo quiero entrar al cesto. Yo quiero ser de aquellos pescaditos que van a servir. Yo no quiero ser de aquellos pescaditos que van a caer afuera. Porque aquel que cayó afuera, hermano, va a tener una consecuencia, hermano, desordenada. Una situación, hermano, difícil. Porque de ahí para allá, hermano, lo que le espera es el lago de fuego. Es el infierno. Acuérdese que estamos hablando, hermano, que esa red, hermano, está siendo traída hacia la orilla. ¿Y qué quiere decir a la orilla? Pues, hermano, el tiempo se acerca. Nosotros vamos, hermanos, en esa red, pero vamos acercándonos al tiempo final, cuando todo hombre, hermano, se presentará delante de Dios. Allí donde va a haber una selección, lo bueno y lo malo. Lo bueno es apartado y lo malo también. Pero después de ser apartado, hermano, es echado al lago de fuego. Y es ahí, hermano, donde no se nos tiene que olvidar, hermano. Y si a usted no se le olvida que si se porta mal delante de Dios, usted no se cuide del pastor, usted no se cuide del hermano, hermana no se cuide del esposo, esposo no se cuide de su esposa, cuídese de Dios. Porque sabe algo, Dios tiene la autoridad de echar al infierno su alma y su cuerpo. El hombre no. El hombre podrá hacerte sentir mal. El hombre podrá matarte aquí en la tierra, pero hasta ahí tiene acceso. Pero Dios no, Dios tiene la autoridad de agarrar el alma, ve, y zambutirla en el infierno. Eso, hermano, no tiene que olvidársenos a nosotros como hijos de Dios, que si nosotros andamos chueco, la Biblia nos enseña y nos dice, hermano, que no se salga lo chueco, lo manco del camino, sino que, hermano, que se restaure en el camino. En otras palabras, lo que estamos hablando, vamos dentro de la red y vamos rumbo, hermanos, a la orilla donde va a ser escogido. Amén. Mientras vamos dentro de la red, hermano, limpiémonos. Vamos, hermano, dentro de la red del evangelio, en donde, hermano, estamos bajo la luz de Cristo. Si estamos bajo de la luz de Cristo, hermano, vamos a ver nuestras imperfecciones. Vamos a ver, hermano, la condición mala que estamos viviendo dentro del cristiano. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir? Que tenemos que limpiarnos. Nos estamos viendo, hermano, en situaciones difíciles, que el enemigo nos está trayendo, que el pecado quiere, hermanos, abrazarnos. Hermano, límpiese, hermano, sacúdase. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, que Él nos da la fortaleza. Él extiende su mano para limpiar a todo aquel que quiere limpiarse. Por allí siempre hay hermanos que no les gusta limpiarse. Siempre siguen y siguen y siguen y siguen. Con aquel dicho, Dios perdona. Sí, Dios perdona. Perdona aquel. Perdona Dios, sí. Es verdad. Pero aquel que es perdonado sabe que tiene que apartarse de no seguir pecando. Pero hay muchos sinvergüenza, hermano. Hay muchos sinvergüenza que peca, pide perdón a Dios. Pasaron los días, volvió a pecar, vuelve a pecar, vuelve a pecar y dice que es salvo. Mire que sinvergüenza, que engañado los tiene el diablo. Nosotros no, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y será santidad estar peque, peque, peque, peque, estar viniendo delante de Dios. No, eso no, hermano. Es como aquel niño que se le da una orden y dice, no lo voy a hacer más. Y de repente se le olvidó y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve el padre a llamar la atención y le dice, no lo vuelvo a hacer. Y lo volvió a hacer. Así, hermano. Así no es la situación. Aquí la situación es estar bien parados con Cristo Jesús. Y una vez llena, la saca a la orilla, dice el verso 48. Y sentado recoge lo bueno en cestos. Y lo malo echan afuera. La red que Dios ha tirado a esta tierra, a este mar gigantesco, hermano, esta red, hermano, está agarrando, hermano, multitud de gente y de toda clase. ¿Cómo así, hermano? Sí, mire, agarra a aquellos enojados, agarra, hermano, al adúltero, ha agarrado, hermano, a la prostituta, ha agarrado al homosexual, ha agarrado, hermano, al asesino, ha agarrado, hermano, al borracho, ha agarrado al marihuanero y ha agarrado todo aquel hombre de pecado que ha venido al conocimiento de la verdad. Y ahí los trae y no se les escapa. Es una red, hermano, que todo lo que agarra lo trae, lo trae. No lo va a dejar escapar. Aunque se quiere escapar, no se quiere. Por eso que usted va a ver hombres, usted va a ver gentes que un día han estado en el camino del evangelio y se apartaron, le han dado la espalda a Dios. Ese hombre no es feliz, esa mujer no es feliz, hace pecado y no es feliz. ¿Por qué? Porque un día estuvo en las manos de Dios, un día sintió la mano de Dios sobre él, y aunque diga que él es feliz pecando, no es feliz pecando. Lo va a ver triste todo el tiempo. Va a usar, hermano, las artimañas de la droga, del alcohol, para reírse, para demostrar que es feliz. Pero otro día vuelve a pararse y es el hombre más desgraciado, porque no tiene felicidad. ¿Por qué será, hermano? Porque va dentro de la red. Un día la palabra llegó a su corazón. Y de esa palabra, hermano, aunque peque, hermano, aunque se vuelva malvado, hermano, esa palabra se lo está comiendo dentro de su corazón. Ahí va en la red. Ahí va en la red. Ahí va. Ahí va siendo arrastrado. Y sabe para dónde va. A ser apartado allá al final del tiempo. Por ahí dicen que salvo siempre salvo. Mentira. Mentira. Mentira. Porque dentro de la red van muchos pescaditos deformados. Y esos deformados que andan en pecado. Ese hermano que anda en pecado dentro de la iglesia. El hermano que anda en pecado dentro de la iglesia. Son los jóvenes en los altares cantando que están en pecado dentro de la iglesia. Son esos pescaditos que van a ser tirados fuera del cesto. Y están dentro de la iglesia. Y se visten hasta el ojo del pie. Y los hermanitos vienen bien trajeaditos cantándole a Dios, haciendo griterilla. Pero hermano sabe que al final del tiempo va a ser separado y echado al infierno. ¡Qué triste! Pero qué bueno que nosotros como hijos de Dios estamos, hermanos, viendo la situación, hermanos, para corregirnos, para caminar, hermanos, dentro del evangelio, hermanos, y llegar al tiempo final, pero ser, hermanos, puestos en el cesto, pescaditos buenos, no pescaditos malos. Hermanos, Dios es así, Dios es amor. Y por amor Él se entregó en la cruz del Calvario para darnos salvación. Dios nos entregó, Dios no entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que el hombre se pierda. Él se entregó para darnos salvación, para darnos vida eterna. Acordémonos de algo, el pecado nos constituye enemigos de Dios. El pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Pero si estamos fuera del pecado, hermano, tenemos vida. O sea, el cristiano, hermano, ya no es esclavo del pecado. Nosotros, hermano, somos esclavos de Cristo Jesús. Ya no vivo yo, decía Pablo. Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, Cristo va a gobernar mi vida. Mi vida tiene que ser gobernada por Cristo Jesús. Ya no me tiene que mover el mundo. Ya no me tiene que mover lo que el mundo se mueve. Me tiene que mover el Espíritu que Dios que está en mí. Y si el Espíritu de Dios me mueve, hermano, vamos a caminar hacia la meta final. Iremos, hermanos, en esa red. Iremos, hermanos, confiados que el día del fin del tiempo, hermano, vamos a caer en un canasto para ser, hermano, una entrada triunfal al reino de los cielos. Dice la palabra del Señor: y así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. O sea que todos van revueltos, hermanos. No iba a la red. Por eso, hermanos, que la iglesia tiene que caminar de la mano con Dios. La iglesia tiene que caminar, hermanos, de la mano con Dios. Nada ya, hermanos, involucrarse en lo del mundo. Hermano, nosotros vamos para el reino de los cielos. Hermano, pero yo siento que el pecado me aprieta y como que... No, déjelo. Te tómese de la mano de Dios. Usted no se contamine con el mundo. Usted no se contamine con el hombre de pecado. Usted día que día, hermano, ¿qué pasa? Péguese de Cristo Jesús. Porque de Él tendremos la victoria que usted y yo anhelamos. O no me va a decir, o me va a decir usted, hermano, que está en la iglesia y se va a perder. No, estamos en la casa de Dios, hermanos, con el único propósito de entrar al reino de los cielos, de llegar, hermanos, con Cristo en gloria. O sea, hermano, el cristiano tiene que estar sabedor, hermano, que cuando Cristo venga, hermano, lo vamos con Él. Y al llegar, hermanos, el tiempo final, ser apartados para Cristo Jesús. O sea, hermano, no hay otra. No hay otra, hermanos. Nosotros somos de Cristo Jesús. y no somos hermanos del montón, del hombre perdido, del mundo, hermanos en pecado. Dios viene pronto. No se nos olvide que Dios viene pronto por su iglesia. El tiempo final se acerca. El tiempo se acerca. El tiempo en donde hermano va a ser seleccionado se acerca. Van a apartar el inútil, van a apartar el que no sirve, van a apartar aquel que está podrido y va para afuera. Va para afuera. Solo lo bueno. Como cuando usted va a comprar fruta al mercado, usted no va a agarrar lo podrido. Usted no va a agarrar lo que está picado de los pájaros. Usted no va a agarrar aquel que tiene gusanito. Usted va a agarrar lo bueno. Y usted lo bueno lo echa al cesto. Es una cosa similar. Pasará al final de los tiempos. Dice el verso 50. Y los echarán en el horno de fuego. ¿A quién, hermano? A los que cayeron fuera del cesto. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué terrible situación, qué terrible lenguaje. Los echarán, serán aborrecidos por aquel hermano que lo dio todo en la cruz del Calvario. O sea, hermano, mire, hermano, Dios ama, pero Dios aborrece el pecado y también aquel que hace pecado. O sea, va a ser apartado. Aquí la situación es caminar rectos con Cristo Jesús, porque eso llegará. Hermano, ese día la gente, hermano, que no quiere entender, el cristiano que no quiera ubicarse en el camino de Dios, cuando llegue ese tiempo, hermano, ahí desearán, pero ya va a ser tarde. Ahí van a sentirse, hermano, despreciados, porque no es que va a querer irse, hermano, que lo arrojen al infierno. Ahí, hermano, lo van a tirar de un solo. No es que no quiero, no es que no quieras, ¡bla!, para el infierno. ¿Por qué? Porque no quise componerse, hermano, estando en vida. Estando en la iglesia, no quiso componerse. No quiso amar a Dios de corazón. Sino que le dio más libertad al pecado. Sino que cualquier cosita lo detiene, hermano, y ahí se apartó. Esa es la situación. Y de eso hay que cuidarnos, el no apartarnos de los ojos de Dios. Dice Salmo 9:17: los malos serán trasladados al Seol. La palabra Seol aquí viene, hermano, hermano, como lago de fuego. Amén. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Aquel que se olvida de Dios anda en pecado, anda en su delito, anda en sus deleites, anda haciendo lo que él quiere. Todo ese pecador, hermano, un día, el día del final, hermano, ese día va a ser apartado, pero para ser lanzado al lago de fuego. Dice Daniel 12:2: y muchos de los que duermen, aquellos que ya entregaron su vida, ya pasaron a una vida, en el polvo de la tierra serán despertados. Dice: uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que eso de estar en el infierno, hermano, va a ser por una eternidad. No crea que va a ser solo metiéndolo y sacando el esqueleto. No, ese va a ser por siempre, que va a estar el alma, hermano, de ese que no quiso componer su vida aquí en la tierra delante de Dios. No es por un tiempo poco, es, hermano, por una eternidad. Así como Dios te está ofreciendo la gloria de Él por siempre, por los siglos de los siglos con Él, así también el de pecado va a ir a morar con el diablo por una eternidad, en donde no va a morir, sino que va a estar ahí siempre condenándose. Decía el verso 50: y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. En el horno de fuego da a entender la ferocidad del tormento. En el lago de fuego, en el horno de fuego o el lago de fuego, cuando la gente está, hermano, esté en el infierno, da a entender, hermano, la ferocidad del tormento, una eternidad. Si usted le habían dicho, había oído que el infierno no existe, que va a ser un momentito, que está un cierto tiempo, un laxo, un guindo por allí, lo que dicen algunos por ahí, que misas y que todo lo traen, puro cuento del diablo, hermano. La Biblia menciona, hermano, el reino de los cielos y el infierno. No hay otra cosa donde el hombre puede ir a parar. Y dice que el lloro indica la angustia que produce el horno de fuego. O sea que se va a sentir, claro, claro que se va a sentir. Dice, y el crujir de dientes expresa de una manera vivida la desesperación a la cual conduce su irremediable situación. O sea que, hermano, aquel que no decida guardarse para Dios, aquel que no quiere entregar su corazón, amar a Dios, le espera el infierno. Y lo va a sufrir, y lo va a sufrir, lo va a sentir, lo va a experimentar en una agonía por siempre. Pero tú quieres paz con Dios, tú quieres habitar con Cristo en gloria, tú quieres estar en el reino de los cielos, ven a Cristo. Y tú que has venido a Cristo, mantente firme, porque la venida de Dios se acerca. Bendito sea, alabado el nombre precioso de Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya.